Vamos a hablar ahora, a lo largo de los próximos minutos, de una situación que puede estar afectando, que afecta, supongo, de hecho, pues a varios padres, a varias madres de la provincia de Jaén. Bueno, varios igual no es la palabra que habría que utilizar, a bastantes igual. Bueno, hablamos de la Asociación de Madres y Padres por la Custodia Compartida en Jaén. Sabemos que cuando se produce una separación, cuando se produce un divorcio y hay niños de por medio, bueno, pues la situación se puede complicar un poquito más. Esta asociación está llevando a cabo una intensa actividad a lo largo de los últimos meses y nosotros queremos conocer un poquito más de primera mano esa actividad a mano con Lorenzo Eisman. Es un integrante de esta asociación aquí en la comarca del Condado. Lorenzo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva esta asociación aquí en la provincia de Jaén? Pues lleva en torno a dos años y algo, vamos. Empezamos a reunirnos dos, tres padres que estábamos en la misma situación y ahora ya somos un centenar casi de padres que, bueno, de toda la provincia, que bueno, estamos ahí luchando por ejercer de padre, básicamente, vamos. Porque aquí la asociación, exactamente, ¿qué es lo que pide? Pues la asociación pide que a la hora de la ruptura de una pareja, de un matrimonio, pues que los hijos tengan relación con ambos progenitores, ¿no? Que puedan estar con su padre y puedan estar con su madre. Básicamente eso, que no haya impedimentos por parte del progenitor, generalmente el custodio, para que los hijos puedan desarrollarse, o sea, con las dos figuras, ¿no? Cuando se produce una separación, en numerosas ocasiones vemos que la custodia va casi casi de manera directa para la madre, ¿no? Sí, hasta ahora es automático, vamos, a la hora de una separación automáticamente el juez decide que la custodia es para la madre, ¿no? Eso, bueno, podía tener sentido hace 40 años, 50 años, donde el padre era el que salía a buscarse la habichuela y la madre pues simplemente cuidaba de los hijos, ¿no? Era el rol que había hace, ya te digo, hace 50 años, ¿no? Ahora pues las cosas han cambiado muchísimo, igual trabaja el padre que la madre, los dos tienen que aunar esfuerzos para trabajar y para llevar la casa adelante, para tener dos sueldos, y los hijos pues una vez están con el padre y otra vez con la madre. Ahora se reparten un poco más las tareas, ¿no? Y que en situaciones en las que, bueno, la actitud de uno de los progenitores puede ser mala, ya sea mujer o sea hombre. Sí, por supuesto. Que aquí la maldad no distingue de sexos. Efectivamente, por supuesto, y eso hay que tenerlo muy claro. Nadie por ser hombre o por ser mujer es mejor o peor, ¿no? Lo que es raro, bueno, raro no es, es simplemente una inercia que se está siguiendo, ¿no? Que el 95% de las custodias sean monoparentales para la madre, ¿no? Y ustedes están radicalmente en contra de esta situación. Hombre, nosotros creemos que nuestros hijos tienen derecho a estar con su padre y con su madre. Básicamente eso es lo que queremos. En ningún momento queremos quitar la custodia a la madre ni nada que se le parezca. No, en ningún momento tampoco dudamos de la idoneidad de nuestra expareja para estar con nuestros hijos, simplemente que, bueno, pues queremos estar con ellos más tiempo, ¿no? Y ejercer de padres, que creo que es lo que es la postura responsable, ¿no? O sea, también te digo que hay muchos padres que, por supuesto, no quieren la custodia, que, bueno, se desentienden y no quieren saber nada, ¿no? Pero ese no es nuestro caso, ¿no? Nuestro caso es que es nuestra obligación como padres intentar defender los derechos de nuestros hijos. Y los derechos de nuestros hijos, por supuesto, pasan por estar con su padre y con su madre, ¿no? Tener una figura paterna, ¿no?, de claro, referencia, ¿no? Sí, o, bueno, figura paterna-materna, unos padres, y ya está. Tener unos padres, si lo triste de esto no es simplemente el padre, es que piensa que cuando a un niño se le aparta de su padre, se le arranca un trozo de esa vida del niño, ¿no? Se le quita toda la familia extensa del padre, se le quitan los abuelos, se le quitan todos los amigos, absolutamente todo, ¿no? Y tú piensas que, bueno, pues no es mejor tener el brazo derecho o el brazo izquierdo, es mejor tener los dos brazos. Al fin y al cabo, ustedes están a favor, como decimos, de esta custodia compartida. La decisión final suele estar en manos de los jueces. Sí. Los jueces, por decirlo de alguna manera, ¿lo van comprendiendo esta situación o todavía se muestran cerrados a las sus peticiones? Mira, se está avanzando mucho gracias a sobre todo a vosotros, a los medios de comunicación, que empieza a hacerse un poco eco de la problemática que hay, ¿no? Y se está avanzando, gracias a Dios, mucho. Ahora en Aragón, pues ya se va, o sea, como norma principal en separaciones, a partir de, creo que junio, pues se va a dar la custodia compartida, ¿no? Pero los jueces, pues siguen simplemente la inercia que han seguido hasta ahora, tampoco se complican, ¿sabes? Ellos, pues, es triste, pero yo, mi opinión es que van con esa inercia y en vez de, pues tampoco tienen tiempo, pues piensa que cada vez hay más separaciones, más divorcios, más contenciosos, y tampoco tienen tiempo para ponerse a mirar todos los detalles de cada caso, ¿no? Pero se van dando cuenta, ¿no? Se van Poquito dando a poco, cuenta de ¿no? que, ¿eh? Poquito a Poquito a poco poco. se van dando cuenta. Si hay alguno que destaca un poco más de la cuenta y que lo toma por norma, porque todo el mundo entiende que debería ser así, ¿no? Que debería, o sea, un hijo con quien está mejor es con su padre y con su madre, ¿no? No en manos de terceras personas, no en manos de cuidadores ni de historias, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Ustedes van a presentar también una serie de mociones en los ayuntamientos, ¿no? ¿Qué piden con esa Sí. moción? Sí, bueno, estamos presentando mociones en los ayuntamientos y la moción, pues a favor de la regulación de la custodia compartida como modelo preferente cuando haya separaciones, ¿no? Separaciones, divorcios, historias, ¿no? Creemos que es lo mejor para los hijos, ¿no? Para que puedan disfrutar de su padre y de su madre y que tengan una buena relación y una relación donde se puedan desarrollar, ¿no? No tiene sentido ser el visitador de tu hijo, ¿no? Como hasta ahora está ocurriendo cuando hay una custodia monoparental. No, no tiene sentido ninguno ver a tu hijo 3 horas un día entre semana y verlo un fin de semana sí, otro ¿Y no. Eso. ustedes han presentado ya mociones, no sé, aquí por el condado alguna o? Ahora mismo se han presentado mociones. Ahora estamos en Úbeda, estuvimos el otro día con En ciudades Marcelino. grandes, ¿no? Sí, bueno, Carolina también está previsto presentarla ahora. En Baños de la Encina ya se presentó y se aprobó por unanimidad. O sea, es que Alcalá la Real se va a presentar también. Básicamente estamos presentando mociones en pueblos más o menos grandes y Ya dispersos, o llegará. sea, por zonas, ¿no? Zonas geográficas distintas. En Andújar queremos presentarla también ahora en el mes de junio. Pero la de Úbeda sí, sí que está presentada ya. Le presentamos el proyecto al alcalde. A Marcelino, creo que se Sí, llama Sánchez. Marcelino Sánchez, sí. Sí. Pues estuvimos hablando con él y bueno, no tiene ningún problema. Y de hecho, pues En el próximo el pleno lo próximo presentará. pleno se va a presentar y ya te digo, no tiene ningún problema en aprobarlo por unanimidad, ¿no? Porque es que no puede ser de otra manera. Es que tampoco pedimos nada, bueno, nada raro. Pedimos lo más natural del mundo, que es que eso, que nuestros hijos tengan padres, ¿no? Muy No. bien, pues Lorenzo, se nos va terminando el tiempo. Vamos a terminar, eso sí, señalando que ustedes tienen un blog en internet, http://porlacustodiacompartidajaen.blogspot.com, y que ahí todas las personas que se encuentren en la misma situación que ustedes, padres, madres, se pongan en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Lorenzo, por habernos atendido. No sé si tiene algo más antes de terminar. Pues nada, César, darte las gracias, daros las gracias a vosotros por haceros eco de esta situación y esperemos que no sea la última vez que hablamos de este tema en tu emisora. Bueno, pues muchísimas gracias. Como digo, bueno, simplemente cumplimos con nuestro trabajo. Lorenzo Eichmann, integrante de esta asociación, gracias por habernos atendido. Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Pues en un momento seguimos con más invitados, unos pocos anuncios y volvemos.